veces terminamos. Muchas veces discutimos, sin razón y sin sentido. Y en el fondo nos queremos, nuestra cama estará abierta, nuestro amor será una fiesta. Amarte con todo mi amor, amarte con